Josefán de Monsalvo y su sobrino Mateo Bernier, el hijo de Marlon. Ay, la verdad es que te quiero con el alma y no lo voy a negar. Que siempre serás importante si en mi vida no estás. Pero en el mundo en que vivimos otra realidad. Siempre vas por tu lado, yo por el mío. Mientras yo muero por estar contigo. Pero más importante son tus amigas. Y me encuentras siempre esperándote en la casa. Que yo viva de recuerdo con tu foto que está blanco y negro. A la que le hablo y le pregunto si me amas. De mi cumpleaños, cómo olvidar el nombre de mis padres. Tú te volviste inolvidable para mí, inolvidable como esa tarde en que nos conocimos. Cómo olvidarme del abecedario. Tú te volviste inolvidable para mí. Nicolás y Claudia, los amores de Mauricio. Yasmín Adriana, Ali David y María Alejandra Guerrero. Ay, yo no sé cómo terminará esta historia porque estamos mal. Vamos con algo de tu parte o se nos va a acabar. El amor que una tarde de enero vimos comenzar. Si yo digo que Marte, tú dices jueves, ya esté pensado que ya no me quieres. Y hasta mis amigos ya están preocupados. Porque me encuentras siempre esperándote en la casa. Que yo viva de recuerdo con tu foto que está blanco y negro. A la que le hablo y le pregunto si me amas. Inolvidable como la fecha de mi cumpleaños. Como olvidar el nombre de mis padres. Tú te volviste inolvidable para mí. Inolvidable como esa tarde en que nos conocimos. ¿Cómo olvidarme del abecedario? Tú te volviste inolvidable para mí. Inolvidable yo, como la fecha de mi cumpleaños. ¿Cómo olvidar el nombre de mis padres? Ahí te volviste inolvidable para mí. Inolvidable, como la tarde que nos conocimos. ¿Cómo olvidarme del abecedario? Ahí te volviste inolvidable para mí. Ahí te volviste inolvidable para mí.